auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. ¿Desierto o en el oasis? Vos elegís. La queja se ha convertido hace años ya en el gran deporte nacional. No lo jugamos tanto en estadios, ni siquiera en calles, potreros o clubes de barrio. Sus hurras, tiros libres, campeones y goles explotan en el ámbito de las redes sociales. Y es especialmente en los grupos de WhatsApp donde hombres y mujeres descargan su enojo y frustración. Nada está bien. Y si algo mejora, veremos hasta cuándo. El problema de la murmuración como práctica cotidiana es que resulta altamente contagiosa. Es peor que una pandemia. Es suficiente que uno empiece a llorar sus desgracias para que un coro ad infinitum empiece a hacer la réplica. Más que un partido opositor, los gobiernos temen esta práctica que viene de lo más oscuro del alma humana y que destruye el cuerpo social. La gente, nosotros, empieza a perder la esperanza y no ve una salida. Los eventos que aún padecemos millones de personas en el área metropolitana de Buenos Aires, con cortes de agua y de energía eléctrica, es un claro ejemplo de este malestar del alma que está latente. Solo necesita encontrar una excusa para manifestarse. Si no fuera la luz, sería la lluvia. ¿Qué habitante no se ha quejado? No nos hemos quejado por lo que denominamos el mal tiempo. ¿Mal tiempo para qué? ¿Para quién? Clamamos por la lluvia ahora, pero sistemáticamente hemos hablado pestes de ella, desconociendo que es un fenómeno meteorológico vital para la vida y para la riqueza de esta zona de la Argentina. ¡Qué desastre! Todo mal. Estos tipos no saben nada. Son algunas de las palabras mágicas con las que se puede iniciar el rito que convoca a miles. Un ritual en el que sacrificamos la alegría y la esperanza. El quejoso no toma acción, desalienta al resto y derrumba la moral. He leído decenas de mensajes de queja a pesar de que las cosas empezaban a mejorar. Los operarios estaban empalmando el cable quemado. Un chorrito de agua aparecía en las canillas finalmente. Cualquiera hubiera ensayado una sonrisa, le hubiera otorgado un rayo de esperanza a su propia alma y a la de su entorno. Pero no, quejarse queda bien. ¿Levantar el ánimo? ¿Qué le pasa a este tipo? Este es del gobierno o de alguna empresa. A la queja le añadimos la sospecha. quizás las cosas no vayan demasiado bien en la Argentina desde hace años. Y entonces, las quejas no ayudan a encontrar soluciones. Victimiza al que la pronuncia, pobrecito yo, el mundo contra mí, y convoca a la pasividad. ¿Cuántos de los miles o millones que se quejan por el corte de luz formuló el reclamo correspondiente? Eso para empezar. Todo esto no significa avalar los errores cometidos por gobiernos, empresas, dirigentes. Deben hacerse cargo de su inoperancia, incapacidad, desidia, según corresponda. Pero no es el tema de esta columna. La queja es una enfermedad que nos condena a vagar por el desierto de la insatisfacción y de la amargura. ¿Quién conoce a un quejoso feliz? Para colmo, hablar mal acorta la vida. No son las cosas que nos faltan las que nos arruinan. Es nuestro propio vacío interior el que emerge en cualquier circunstancia. De la abundancia del corazón habla la boca, advirtió Jesús hace muchos siglos. Y los argentinos deberíamos revisar y mirar con qué estamos alimentando nuestro espíritu. San Pablo propuso nuevos hábitos mentales liberadores. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Este caminante monumental, al dirigirse a sus lectores, mayormente esclavos del siglo I, sin otro derecho que la miseria, sabía una verdad elemental: somos lo que pensamos. La gratitud, esa virtud caminante que nos libera y que nos permite volar por encima de la peor de las circunstancias, es una decisión, una disposición del espíritu. No es una casualidad que aterriza fortuitamente en nuestra vida. Somos nosotros quienes refrescamos e iluminamos un mundo interior de paz y de alivio, aunque afuera, en el otro mundo, no tengamos ni luz ni agua. Guadalupe Pineda, coincidir. Sostiene detiene por instantes, y un instante es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio coincidir. Soy vecina de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Con Guadalupe Pineda, la mexicana de esa voz excelsa y ese registro impresionante, que puede cantar un tango, una milonga o música cubana, nos recibe en esta mañana de Caminante. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos este paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y también dispuestos a tomar un café. Un café con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros Cristian Coleman, un argentino residente en la Ciudad de México, pero que ha vivido en Nueva York, en Londres, en Hong Kong, en otras ciudades de China, y que nos va a contar qué es para un argentino nacido y criado en Quilmes lo que significa vivir y trabajar en culturas tan disímiles y tan distantes, tan diferentes a las nuestras. Esta es la caminata radial número 165 y hoy compartimos el archivo, o del archivo del profe de historia Julio Lloret, un viaje épico, el viaje de la Contiki, esa locura del siglo XX, de cruzar el Océano Pacífico desde Sudamérica, desde Perú a la Polinesia en una balsa, algo realmente impresionante. ¿Qué pasa? ¿Está lloviendo? ¿Se viene la lluvia? En Juglares, la profesora Silvina Pérez invoca a las notas. ¿Las invoca para qué? Para que llueva, por favor. En Caminos del Alma, escucharemos de Omar Serazuelo, Solo un par de huellas. Y como siempre, tendremos la palabra sabia de nuestro amigo Tony López, con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, centrar la bici, ordenar la vida.

Caminante por la 102.9. Una buena noticia para la calle y los que están buscando trabajo en el ámbito de la gastronomía, ¿eh? La cadena de restaurantes Pertuti, que alguna vez estuvo en Quilmes y levantó campamento años atrás, vuelve a estar y se está acomodando, está ultimando los detalles para iniciar sus actividades en la Plaza Conesa. Es uno de los nuevos recorridos urbanos más apreciados por la ciudad. Donde la gente está frente a una plaza, ¿no? Donde la gente va a caminar, hacerse ver, en fin, y tomar un poquito de aire. Ahí enfrente hay una cantidad de negocios para ir a comer, tomar un café. Bueno, se suma Pertuti y está buscando gente, ¿eh? Así que atención, los que necesitan trabajo en ese rubro, mozos, cocineros, personal de limpieza, etcétera, está esa posibilidad. Quisiera avisarle algo a los conductores que tienen el auto detenido al lado del cordón. O sea, están estacionados en una calle. Están parados. Cuando arrancan, tienen que ver de que no venga nadie atrás. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno arranca, ya empieza a meterse en el flujo vehicular, en el tránsito. Y muchos piensan que no es así, que arrancan despacito y van pegaditos al cordón. Pero no, ya es así, ya están en el tránsito y entonces entorpecen el tránsito si hay algún coche que viene cerca. Entonces lo que hay que hacer es dejar pasar al que viene y ver que no venga nadie o que venga alguien lejos y entonces sí meterse, ¿eh? Hay mucha gente que arranca pegadito al cordón como si estuviera solo en el mundo, pero no, no estamos solos. Estas semanas que hemos vivido, ¿no? Y que estamos viviendo con estos calores extremos que han llevado al colapso del suministro de energía eléctrica, han sido terribles, ¿no? Vivir sin luz, de repente nos damos cuenta qué valiosa que es la luz, qué necesaria que es la energía eléctrica, ¿no es cierto? Especialmente para refrescarnos. Pero hay muchas cosas que hacemos. Nuestra vida gira en torno. Entonces, bueno, a la luz. Tenemos que cuidarla, pero lo que me ha llamado la atención es, como estoy inmerso un poco en el mundo de los grupos de WhatsApp, porque me he propuesto y he participado para intentar llevar algún tipo de solución en el tema del agua, entonces veo muchos comentarios. Y hay una cosa que me llama la atención y es que muchas veces la gente o hay personas que no tienen idea de lo que significa el mundo del trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque desacreditan el trabajo que están haciendo muchas veces los operarios, los trabajadores, como que bueno, es una pavada, una tontería, ¿no es cierto? Un hombre que volvía a su casa en su coche o en un colectivo dijo, era esta pavada, dice, encontrar un cable quemado bajo tierra, eso era, y llamar a una empresa contratada. Yo no puedo creer, ¿no?, que se pueda tomar con semejante liviandad el mundo del trabajo en una situación de emergencia, porque, digamos, estamos con récord de consumo, una sequía que no para, semanas y semanas sin llover. Y todo el que tiene, lamentablemente, prende el aire acondicionado sin miramientos. Y bueno, se recalientan los cables y pasa esto. No hay otra explicación. Puede haber otras explicaciones, pero que ya entran en el terreno político. Pero en lo concreto pasa esto. Yo me pregunto, ¿esta persona que criticaba, que tomaba eso como una pavada, alguna vez habrá tomado una pala? ¿Habrá hecho un pozo? ¿Habrá estado al frente de un grupo de personas? ¿Habrá estado en una situación de crisis, lleno de presiones, donde todos quieren lo suyo ya ahora? Porque eso es lo que pasa. Todos queremos lo nuestro, que nos solucionen, que vuelva el agua a casa, que venga la luz. Tenemos que ser más cuidadosos, ¿no?, en lo que decimos. Este sábado que viene, ¿hoy qué es? ¿18? El sábado que viene, confirmado, vuelve Willy Quiroga de Voz Day y presenta la Biblia. Nuestro vecino, como de 80 años, famoso, épico, icónico, va a estar

Don't Doubt, Don't Speak. We used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? En esta mañana les propongo compartir unos temas que tienen que ver con lo que viene dando vueltas en el ambiente, con lo que venimos reclamando a gritos, más allá de la luz, del agua, de tantas cosas que están decididamente en falta. Pero por lo que pude ver, muchos estamos ya pidiendo agua, lluvia, que llegue la lluvia, ¿no es cierto? Entonces busqué distintas canciones que tienen que ver justamente con la lluvia. Y la primera que me sorprendió justamente se llama La danza de la lluvia y la canta la Mississippi Blues Band. Esta es una versión en vivo y suena así. Empezó a llover en el medio de la fiesta. Y rodaron un par de vasos de la mesa. El agua que lavaba el ruido del mantel. Y nosotros brindando hasta el amanecer. Es una rubia. Se puso a bailar la danza de la lluvia. Empapado por el agua yo también rodé. Recuerdo bien su cuerpo, su nombre, no lo sé. Esta fiesta empieza a quemar y todo el agua venga, no la puede apagar. La danza de la lluvia, cantado por la Mississippi Blues Band, esta banda que desde 1989 y hasta el presente hace blues desde Florencio Varela, muy cerca de nuestra zona. Y esto forma parte del disco Yo estuve ahí, que tiene todas versiones en vivo y es del año 2000. Muy buen tema. En segundo término les propongo escuchar a Magdalena Fleitas, que tiene un gran repertorio de música para niños, en este caso producida por el canal Pacapaca, en un son caribeño que se llama Aguacero. Escuchemos. Uy, uy, uy. Que se viene, que se viene. ¡Que se viene la tormenta! casita para no mojarme el aguacero que de atrás. Yo ya me voy con el aguacero pa' mi casa. No quiero mojarme ya. Salto por los charcos y me río. Y se queda atrás. Tengo que correr, me voy a mojar con el aguacero que va a llegar. Van cayendo truenos al caminar. Trae el sombrero para escapar. Está sonando Aguacero, son caribeño de Magdalena Fleitas, donde hay un muy buen trabajo de las cuerdas, calculo que hay un 4 venezolano por ahí sonando, y también todo el trabajo vocal del final, muy bueno. Y por último les traigo de esos temas que uno nunca se cansa de escuchar y que... muchos lo tenemos en video, pero que escuchando solo el audio tiene impacto igual, que es el bolero de la lluvia, que es parte del sketch Cartas de Color del grupo Les Luthiers. ¿Se acuerdan de Yogurtungue y de su tío Oblongo? Que relata toda una historia. Bueno, en este caso les está enseñando a dos discípulos cómo cantar la danza de la lluvia y todo lo que sucede después. Escuchamos entonces el bolero de la lluvia de Les Luthiers. Espero tener éxito. Te contaré un escena. Es un viejo recuerdo de la infancia. El día que me enseñaste los secretos del ritual para provocar la lluvia. Yogurtu. Ven aquí, astuto sobrino mío. Te enseñaré a invocar a los dioses para que nos envíen lluvias. ¿En serio? ¿Qué le vas a enseñar a Carlitos? Bueno. Dice que le va a enseñar a Carlitos a hacer llaves. Y si yo aprendo, me lleno de guita, ¿no? Déjame de cabeza. Gracias. Imitad mis movimientos. Bueno. Venid, vendavales, huracanes. Venir tormentas, aguaceros. Venir grandes lluvias. Grandes lluvias. Pequeñas lluvias. Llovina. Un poquito de humedad. Acá. Tiempo loco, Tomémonos de las manos. Que llueva, que llueva. La vieja está en la cueva. Los pajaritos cantan. La vieja se levanta. Esta murga se pone. Apelaré al recurso extremo. Repetid mis palabras. ¡Mis palabras! ¡Mis palabras! ¡Cállate, salame! ¡Cállate! ¡Para! ¡Y si no me... ¡Cállate! ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡Ven! ¡Ven! ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven! Desde que te fuiste estoy sediento, sediento de ti. Empápame, mójame todo, te lo ruego. Ay, te necesito, vuelve a mí, por Dios, sediento estoy. Humedéceme, salpícame, rocíame, riégame, chorréame. Nebulízame, vaporízame, escúpeme. Mas no me dejes, lluvia linda, nena chiquita, sin ti. Escuchamos esta genialidad que es el bolero de la lluvia, parte de Cartas de Color, que estaba dentro del espectáculo Hace Muchas Gracias de Nada, que se estrenó en 1980 por este grupo que se está despidiendo, pero que hizo reír a, y deleitarse con la calidad de la música a varias generaciones de argentinos y de múltiples países, que es Les Luthiers. Me saco el sombrero ante estos geniales músicos y humoristas. Espero que el próximo sábado nos encuentre más frescos y sobre todo a las plantas un poco más desahogadas. Un abrazo, caminante. Puede serte de utilidad. Un abrazo, tu tío Oblongo. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje hoy acuoso a través de la música que es Juglares. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Hola, buen día, aquí estoy, llegué temprano para escuchar Caminante. Estoy feliz, ya les extrañaba, pero hoy sí quisiera pedirles un tema, si está dentro de sus posibilidades, y es una canción de Carlos Vives y Diego Torres. No recuerdo el título, pero solo la he escuchado en esta emisora. Y sí, muy bien dicho, hay otros países en los que la crisis existencial está más agudo, pero no quejándose se resuelve nada. A Dios no le gusta la queja. Bueno, muchas gracias Cachita, que es quien nos escribe desde La Habana y nos está pidiendo un poquito de Daniel Torres, de Diego Torres y Carlos Vives. Para Cachita, aquí va. No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. Quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Tuyo, un poquito tuyo. Aunque pienses que fracaso. Prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave. Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender que sea contigo y si quieres hablar que sea conmigo. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo. Un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Tuyo, un poquito tuyo. No le des más vueltas a la vida. No, no queda otra salida. Y no lo ves. Un poquito tuyo. Y no me ves. Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa. Y no me ves. Yo lo asusto en un ratito. Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara. Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada. Rompí todas mis medias por seguir tus pasos. Cargarte las maletas mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y monto en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo, tuyo. Yo un poquito tuyo. Un poquito tuyo. Un poquito mía. Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Hay un mundo que tiene que ver con los viajes y de lo que no se habla mucho, pero que es importantísimo, que es el mundo marítimo. Pero no de la navegación deportiva a vela, sino de la navegación comercial. Y hoy vamos a hablar con un argentino que ha recorrido el mundo de una manera importante. Cuando digo recorrido, no es que viaja, sino que vive y ha vivido en distintas capitales, ciudades del mundo, dedicándose vinculándose a lo que es el comercio marítimo. Me refiero a Christian Coleman, que es nacido y criado en Quilmes y que es un ajustador de averías o liquidador de averías. Es un especialista en seguros marítimos, una persona que cuando un barco tiene un accidente determina si hay cobertura para el daño y mide, evalúa lo que el dueño puede recuperar de su compañía. Es decir, que está vinculado con lo que tiene que ver la navegación, los barcos, el comercio y los seguros. El mundo de los seguros, que es un mundo muy importante comercialmente hablando. Cristian, un gusto conversar contigo, recibirte y darte la bienvenida a Caminante. Muy buenos días. Buenos días, David. Muchas gracias por tenerme. Por favor, es un gusto. ¿Dónde estás en este momento? Estoy en la Ciudad de México ahora. Perfecto. ¿Y en qué barrio, en qué zona de la ciudad vivís? Bueno, la Ciudad de México está dividida entre delegaciones. Hay varias delegaciones en la Ciudad de México. Yo estoy en la delegación que se llama Benito Juárez. Y dentro de cada delegación hay una colonia. Esta colonia se llama San Pedro de los Pinos. Está hacia el sur de la ciudad. Ajá. Bien. Vos sabés que para empezar esta charla siempre le preguntamos a nuestros entrevistados cuál es su calle preferida. Y en tu caso, bueno, nos despierta mucha expectativa, ¿no? Porque Has estado en muchas ciudades, ya hablaremos de eso. ¿Cuál es la calle, la ruta, el sendero, el atajo que está en tu memoria y que te trae algún recuerdo, alguna evocación? Es complicado decir cuál es la calle preferida. Hay calles en las cuales he pasado mi vida, es difícil, pero creo que si pondría un nombre diría Exchange Street en Nueva York, en Manhattan. Y lo elijo porque es donde comencé mi carrera, un momento muy importante en el transcurso de mi vida. Hay otras, por supuesto, otros calles. Cristian, vos sabés que te estamos escuchando un poco entrecortado. Yo no sé si estás moviéndote o tenés un micrófono o algo así. No tengo micrófono y no tengo nada prendido en este momento. Perfecto, bueno, ahora sí, te escuchamos. Te estamos escuchando mejor. Si me podés repetir el nombre de la calle en Nueva York. Sí, se llama Exchange Street. Ajá. Exchange Street. Sí. Es una calle que está que cruza Wall Street. Está donde yo empecé a trabajar en esa calle. Estuve a dos cuadros de Wall Street, más o menos. Ajá. ¿Y qué recuerdos te trae eso? Un comienzo muy difícil de mi carrera, honestamente. Claro. Ser ajustador no ajustador de averías, como lo llaman en inglés, es average adjuster. Es una carrera complicada, requiere mucha atención al detalle, y cuando uno entra sin saber absolutamente nada de seguros. Claro. Recuerdo otros. ¿Qué es, digamos, cuando hablamos de un barco que se daña, ¿no? Que tiene un accidente, ¿de qué estamos hablando? Porque uno sabe de autos, ¿no es cierto? De lo que es sobre superficies, pero uno dice, bueno, un barco se hunde, pero ¿qué daños o qué accidentes puede tener un barco en los que vos, como ajustador, ¿no es cierto?, como liquidador, podés llegar a intervenir? Bueno, los daños que se aseguran usualmente son aquellos que se llaman peligros del mar. ¿Qué contemplan los peligros del mar? Bueno, contemplan una encalladura, una varadura, cuando un barco se queda trabado, diría, sobre una playa o sobre unas rocas. No se puede mover y necesita de remolcadores para poder sacarlo de su lugar de varadura, o puede ser una colisión, o sea, un choque con otro barco. También puede ocurrir un daño a la maquinaria importante a mitad camino entre, por ejemplo, Inglaterra y Estados Unidos. Puede haber, bueno, también están los riesgos que tiene una embarcación con respecto a su tripulación, los daños, las heridas que puede tener un tripulante mientras está trabajando. Es bastante extensa la lista, pero creo que con eso podemos tener una idea de qué es lo que hacemos. Claro, cuando vos te toca investigar, evaluar, ¿no?, una nave, un barco, vos, por ejemplo, te tenés que meter en la nave, en las entrañas adentro, mirar, tocar, sacar fotos, ese tipo de cosas. Hola. Oh, parece que se cortó. Hola, hola. Bueno, estamos conversando con Cristian Coleman, un argentino que es especialista en seguros marítimos, es ajustador de averías, para ver cómo es este mundo del negocio marítimo, de navegar y de estar por distintas ciudades. ¿Nos estás escuchando, Cristian, ahora? Sí, escucho. Ah, bueno, ¿escuchaste la pregunta que te hice sobre tu trabajo en el barco? Sí, la escuché. Según la definición internacional de un ajustador de averías, no. Ese es un trabajo que hace un perito, una persona que ha navegado, que tiene conocimiento de la embarcación desde un punto de vista de ingeniería, o un capitán que haya navegado. llevado por muchos años, me refiero. Nosotros como ajustadores nos especializamos en pólizas de seguro marítimos. Y eso, y hay una diferenciación bastante grande entre un perito y un ajustador. Tengo que aclarar que en Argentina lo llamamos liquidador de averías. Claro. Quizás esa es una palabra que la gente pueda entender mejor. Claro. O sea que vos manejás el tema comercial, el tema económico, cuánto puede demandar una compañía a su, o una empresa naviera a su compañía de seguros. Así es, sí, así es. En términos resumidos, sí, sí, así es. Nosotros cuantificamos la pérdida. Tomamos lo que hizo el perito y lo aplicamos a la póliza para ver si está cubierto el riesgo, y si está cubierto el riesgo, entonces pasamos a tomar determinaciones sobre lo que puede recuperar el naviero en base a su póliza de seguros. Claro. ¿El ajustador trabaja para la compañía de seguros? No, realmente no. Depende, en el ramo marítimo los ajustadores son independientes. Ah, mira. Ahora hay lugares en Latinoamérica en donde el ajustador es nombrado, o sea que es se le pide que haga el trabajo y lo hace la compañía de seguros. A nivel internacional lo hace el naviero. Y el trabajo lo paga la compañía de seguros. Pero somos independientes, no claro, tenemos asociación con ninguna compañía de seguros. Ah, mirá vos, qué interesante. Así que es una profesión, una actividad donde te llaman, te contrata una compañía y te dice, bueno, me pasó esto y a ver si me cubren, cuánto puedo recuperar, ¿no es cierto? Sí, sí, así es. Así es, Es una función, es una profesión que tiene por lo menos 150 años. El seguro marítimo nació en Inglaterra y eso comenzó más o menos hace 150, 200 años. Y todo seguro marítimo realmente tiene su fundamento en las pólizas originales inglesas. Claro. Sí, es una profesión un poco oscura porque no hay muchos que la conocen. Claro, ¿y dónde se estudia esto? Bueno, yo no estudié, no, cuando yo empecé no había escuelas donde podía aprender acerca del ajuste marítimo. Ajá. Uno aprendía bajo la tutela de un ajustador cualificado, un ajustador que había tomado exámenes en la Asociación de Ajustadores de Estados Unidos o de Inglaterra o de Canadá o en otra parte del mundo. Y uno va aprendiendo y uno tiene que leer muchísimo, estudiar casos legales, precedentes legales, jurisprudencia, y obviamente entender y saber prácticamente de memoria las pólizas de seguro marítimo. Claro. Ahora, ahora hay escuelas en Latinoamérica, una asociación que se llama ALSUM, Asociación Latinoamericana de Suscriptores de Marítimos, tienen clases en línea, enseñan sobre seguro marítimo, pero todavía no hay escuelas que enseñen la profesión de ajustador de averías. No la hay, todavía que yo sepa, por lo menos. Claro, claro. Bueno, pero indudablemente que venís de un ambiente de números y también de conocimiento de leyes, ¿no es cierto? Hay que combinar por lo menos esas dos destrezas y habilidades. Sí, complicado. Yo estudié economía en la universidad. Ajá. Quizás eso me ayude con los números. Pero para estudiar la jurisprudencia, los precedentes legales, no es necesario tener conocimiento legal. Uno tiene que tener la capacidad de atender el detalle muy detenidamente y poder hacer referencias, cruzar información de un caso a otro y llegar a conclusiones lógicas en base a lo que uno lee. No es necesario entender cómo funciona la legislación necesariamente. Quizás se ayude entender la legislación, pero no es absolutamente necesario. Yo no lo sabía cuando empecé. Claro. Cristian, este trabajo u otras actividades, ¿a qué ciudades del mundo te han llevado en tu vida? ¿Dónde has vivido? Ah, sí, yo comencé mi carrera en Manhattan, en la calle Exchange Street, a dos cuadras de Wall Street. Estuve en Nueva York trabajando, bueno, en Nueva York estuve 9 años, estuve 6 años, trabajé 3 años en Nueva York. Después me trasladaron a Houston, Texas, donde estuve 2 años y medio, 3 aproximadamente. Me trasladaron a la Ciudad de México. Estuve en la Ciudad de México en esa ocasión unos 4 años más o menos, 4 años y medio. Después de México, una vez más, me trasladaron a Hong Kong. Y estuve en Hong Kong unos 2 años aproximadamente. Y después estuve, estuve en China, pero no trabajando de ajustador, unos meses nada más. Después de eso fui a trabajar a Londres para una compañía que suscribe seguro marítimo. Y después volví a México. Estuve un tiempo también en Argentina trabajando, pero fueron 4 años, 5 años. Y ¿cómo te adaptás a una ciudad nueva, a un país, a una cultura? Vos, digamos, a través de estos años, ¿armaste alguna especie de brevario, de enciclopedia, de principios que vos decís, bueno, ya hay 3 o 4 cosas que ya las tenés asimiladas, decís, cuando llego a una ciudad nueva, a un país nuevo, hago esto, o no? Como cae, cae. Sí, sí, sí, sí, hay que prepararse muy bien. Prepararse tanto desde el punto de vista donde uno quiere vivir, en el lugar donde uno lo trasladan, considerar, por ejemplo, seguro médico, considerar el costo de vida, considerar que quizás la cultura sea drásticamente diferente y uno tenga que adaptarse. Leer es importantísimo, entender a dónde uno va, cosa de que cuando uno llega no es sorprendente la diferencia. Y hay que tener mucha paciencia, la cual quizás yo no tuve mucho en los diferentes lugares a donde viví. Pero sí, eso ayuda mucho entender a dónde uno va. Al final del día realmente uno puede prepararse leyendo mucho, entendiendo a dónde uno va, pero nunca eso es suficiente. Uno tiene que vivir y tener mucha calma y aprender cómo es la vida en la calle, que puede ser muy diferente a lo que es la vida profesional. Creo que si resumiría lo que yo he hecho de esa manera. ¿Y tu experiencia en México cómo ha sido? ¿Cómo es el mexicano según tu experiencia, según tu calle? El mexicano es muy muy amable, muy muy abierto a recibir personas que desconoce o gente extranjera. Cada quien tiene su experiencia, por supuesto, ¿no? Pero sí, la experiencia mía ha sido muy buena. El mexicano es muy diferente al argentino, o diría yo muy diferente a quienes viven en el sur del cono sur. Sí. Hay una diferencia y la influencia prehispánica en México es bastante notoria, y creo que, y esto es algo que yo, son mis palabras, esto es de mi cosecha, no es que así lo dicen, pero creo que la influencia prehispánica hoy es todavía notoria. La forma en que el mexicano vive, la forma en que se comporta en la calle. México es un lugar de polos. Por un lado, uno tiene una sociedad, en la Ciudad de México por lo menos, donde uno puede vivir con cierto grado de tranquilidad, pero por el otro uno tiene que entender lo que es vivir con el narcotráfico, por ejemplo. Claro. Y eso crea una polarización bastante importante, social, cultural y económica. Decías que hay una gran diferencia entre la forma de ser del mexicano y el sur del cono sur. ¿En qué sentido? Uh-huh. Bueno, este, hay frases que utiliza el mexicano que es muy común, ya se ha vuelto por años, es parte de la cultura. Por ejemplo, cuando uno dice gracias, el mexicano va a decir para servirle. Este, tu casa es mi casa, este, perdón, mi casa es tu casa, al revés. Claro. Este, esas tendencias a ser muy amigable, muy, muy, este, no confrontador, es típico del mexicano. En el cono sur tendemos a ser más directos, este, no damos muchas vueltas. Y eso crea lo que... Bueno, el argentino en México es conocido por ser abrupto. Pero realmente no es que seamos abruptos, es que así nos criaron. Y así es como nosotros hemos aprendido a hablar. Creo que ese sería un ejemplo, ¿no? Claro, o sea, muy, muy frontal para el gusto de ellos. Sí, muy frontal. Sí, muy frontal. Claro. ¿Y cómo te ha ido, por ejemplo, en la cultura china, que es Oriente, ¿no? Es otro mundo absolutamente distinto. Este, si bien está marcado por la cultura inglesa, una ciudad como Hong Kong, pero es China, ¿no? Sí, creo que mi comentario con respecto al hecho de que uno no termina de adaptarse al lugar hasta que uno viva en el lugar es muy aplicable a China. Sí. Hong Kong sí tiene influencia británica, o sea, la forma en que uno conduce en la calle, este, cómo se hacen negocios, pero hoy día es muy cantonés. Las personas de Hong Kong son cantoneses y ellos tienen una cultura muy, muy diferente a la nuestra. ¿En qué sentido? En la forma, para empezar, el idioma es muy complicado, es difícil de aprender. Cada letra tiene 8 formas de pronunciarse. Es complicado el idioma. Ya con eso es suficiente como para demoralizarlo a uno si no sabe a dónde va. Y obviamente hay miles de años de cultura que están muy bien arraigadas en China, como en cualquier parte del mundo, pero solo que en China han tenido más tiempo para hacerlo. Claro. Y China continental, como le llamo, es más complicado aún, porque ahí sí no se habla. Hay ciertas zonas, en la zona de Yinchuan, que es una provincia que está al sur de Mongolia, bueno, perdón, al oeste de Mongolia, no se habla inglés para nada, prácticamente para nada. Y eso, aún cuando uno tiene una que otra persona que a uno le habla en inglés, sigue siendo muy complicado y esperan cosas de uno, aunque sea extranjero, a lo cual uno no está acostumbrado. La forma de trabajar es muy diferente. La sociedad está militarizada, en cierta manera, no con armas, pero desde el punto de vista de cómo se comportan. Es una sociedad que... varía mucho de provincia a provincia, pero no al estilo argentino-mexicano, es realmente muy, muy diferente. Por ejemplo, en Ningxia, donde yo viví, en Yinchuan, sí. El chino, hay chinos que son musulmanes, por ejemplo, y es extraño porque uno tiene una imagen en la mente de un musulmán en Arabia Saudita o... Claro. En esa zona del Medio Oriente, y acá vemos chinos, hablan chino y son musulmanes y tienen sus mezquitas. Entonces, digamos, es muy cambiante tanto el clima como el clima social entre un lugar y otro. Claro. Cristian, ¿te sentís, al haber recorrido y estar recorriendo ciudades del mundo, un habitante del mundo? O vos decís, sí, no, yo soy argentino que vive en el extranjero. O no, vos decís, no, yo ya no soy argentino, bueno, nací en Argentina, pero yo soy un habitante del mundo. Sí, yo creo que sí. He tenido que luchar con esa definición de mi identidad por muchos años. No solamente lo que decís, sino también el hecho de que yo crecí en un ambiente británico muy, muy arraigado. Estuvo mi familia en las escuelas en donde yo atendí en Argentina. Así que tuve que decidir, o sea, ¿qué soy? En México me consideran argentino, en Argentina me consideran mexicano. Voy a Inglaterra, posiblemente algunos me consideren inglés, que no lo soy. Entonces, sí, soy un caminante, literalmente, del mundo. Claro, claro. No puedo aterrizar una definición de mi identidad, aparte de decir que nací en Argentina y que soy argentino hasta el día de la fecha. Pero, digamos, esas barreras fronterizas culturales y sociales, yo no las veo. Yo personalmente no las veo. Claro. ¿Y qué te ha enseñado esto? Porque, digamos, a veces supongo que será un poco difícil sentirte como que... Sí, que te sentís extranjero en todas partes, ¿no es cierto? Porque venís a la Argentina y este es medio inglés, medio mexicano, y vas a México y te consideran un argentino. En fin, lo que acabas de relatar, ¿no? Es una experiencia dura, difícil, supongo, pero algo habrás asimilado, algo aprendiste. Sí, lo que aprendí es que al final del día no somos tanto mexicanos, argentinos, chinos, ingleses, sino que somos ciudadanos, hombres y mujeres, que vivimos en un mundo con ciertas líneas geográficas que vemos en el mapa, pero que en el momento de la práctica ya no existen. Y lo que he notado es que no es una cuestión de nacionalidad, y ahí aún no es una cuestión de cultura, somos seres humanos al final del día. Y creo que la naturaleza humana al final del día es igual en todas partes del mundo, no hay cambios severos. Se ejecuta por medio de la cultura, se ejecuta por medio de la educación, de maneras diferentes, claramente, pero la naturaleza no cambia. Al final del día creo que las necesidades del ser humano son iguales en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, la necesidad de ganar dinero, el chino como el mexicano estaría en la misma posición, de tratar de ganar lo más que se puede. Pero la forma en que se obtiene ese dinero, es ese salario o lo que sea que uno tiene de ingreso, es diferente entre México y China. No sé si me explico. Perfectamente. ¿Has hecho amigos? Sí, tengo gente conocida en muchas partes del mundo, y no solamente en los lugares donde que he mencionado que he vivido, porque también he viajado por otros lugares que no, donde no he vivido. Tengo gente conocida en muchas partes de Latinoamérica, en el Lejano Oriente, Hong Kong, Singapur, Inglaterra, por supuesto, Estados Unidos, por supuesto. Sí, tengo amigos. Y gracias a esos amigos es que pude realmente seguir adelante en cada lugar. Claro, claro. Y te enriquece seguramente, ¿no? Esa amistad global. Sí, creo que lo que más me asombra es como uno, después de mucho tiempo de no hacer contacto con ciertas personas, es como si nada hubiera cambiado, y ahí están, ahí siguen. Así que sí, es necesario. Creo que lo agregaría en la lista de preparativos para mudarse a otro lugar a vivir, ¿no? Los amigos. Sí. ¿Y qué tienen en común? ¿Qué buscan? ¿Qué anhelan? ¿Qué aspira el hombre y la mujer de Ninjuan, de Buenos Aires, de la Ciudad de México, de Londres, de Singapur? ¿Qué tienen en común? La búsqueda del bienestar. Y cómo se encuentra ese bienestar, de vuelta, es diferente de un país a otro. En China diría que el bienestar viene principalmente por el enriquecerse financieramente de alguna manera. En México hay que agregarle a eso tener amigos, obviamente, pero tener un bienestar personal es sumamente importante para el mexicano. En los núcleos en los cuales se desempeña, si va al gimnasio, no va al gimnasio, si tiene calma y paz en su casa, si hay armonía, lo cual no es tan importante para el chino, por ejemplo. Pero creo que la palabra bienestar es clave aquí. Es decir, estar bien y sentirse bien. Exacto, sí, precisamente. Esto de viajar, sí, por el mundo, de instalarte, ¿fue una elección que vos hiciste en un momento de tu vida o se fue dando? ¿Fue algo progresivo que descubriste? Cuando yo tomé mi primer trabajo en Nueva York, estaba en la universidad y estaba buscando un trabajo y me puse como una meta superficial la de poder viajar, poder conocer. Y encontré el trabajo que me daba la oportunidad de viajar y de conocer. Así que sí, fue un propósito que yo me puse desde antes de comenzar la carrera. Y creo que se me ha dado, gracias a Dios, se me ha dado esa oportunidad. Fue muy intencional lo mío. Claro. Sí. Y en esta perspectiva, ¿no?, de Ciudad de México ahora, de viajero intencional o globalizado, pero que no puede negar sus raíces, ¿cómo ves la Argentina? Sí, es una buena pregunta esa. Todo país tiene sus problemas, y creo que principales dificultades cuando uno lo ve desde afuera, o mejor dicho, desde arriba, ¿no?, para ver el espectro completo del país. Diría que sí, Argentina en este momento tiene dificultades políticas, económicas, hasta sociales quizás, pero también hasta México las tiene, de otra manera, pero las tiene. Sí. Acá tenemos una dificultad con las medicinas, por ejemplo, en un país que está pegado a Estados Unidos, hay desabasto de medicamentos, grave, serio. Ha muerto gente por no tener medicamentos oncológicos, por ejemplo. Argentina, tengo que admitir que no he seguido el camino de la sociedad en estos últimos años, pero sí creo que lo que yo escucho es que, bueno, tenemos problemas financieros, económicos, y creo que yo lo veo a Argentina como un lugar, o sea, obviamente está muy cercano a mi corazón, Argentina, no estoy influenciado por ese aspecto emocional. Pero creo que siendo objetivo y siendo totalmente neutral sobre esto, no, lo que son seis en Argentina, acá en México son media docena, es lo mismo. Claro. Y uno tiene que aprender a sobrellevar las dificultades. Aunque yo no soy muy exitoso en eso, pero trato por lo menos. Cristian, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Caminante, ha sido muy, muy interesante. Y bueno, que tengas un lindo fin de semana ahí en Ciudad de México. Muchas gracias, David, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Gracias, un abrazo grande. Un beso, gracias. Este era Cristian Coleman, un argentino, nacido y criado en Quilmes, desde México, contándonos sus experiencias como trabajador, como liquidador de averías por el mundo. Marcos Vidal, Lo Veo. Sé que no lo ves, pero hay un halo luminoso alrededor de tu cabeza que me ciega. Y hay un ángel blanco que se asoma a tu mirada y acompaña tus pisadas y te lleva. Tienes por momentos en la frente y en las manos un fulgor de sanidad que maravilla.

Y además Rex era un joven tiranosaurio robusto. No le iba a espantar un desierto de piedra. Pasó junto a una poza de agua. Dentro había cuatro tops súper acorazados y barrigones bañándose perezosamente. ¿Dónde vas, cabezón? Se burló uno. Míralo, dijo el otro. Tiene una cabeza tan gorda que si se para se cae hacia adelante. Tú sí que eres guapo, cornudo, dijo Rex, sin dejar de correr. ¡Hey! ¿Qué haces en nuestro barrio? Chilló una joven top con el pico de punta. Nada mal para su tipo. ¿No sabes que aquí no queremos carnívoros? Rex no respondió. Mejor no aceptar provocaciones. Los triceratops eran lentos, pero si te acercaban entre 6 o 7 podían llegar a ser peligrosos. Y en efecto, aquella era su zona. Recorrió a buen paso la cuesta que lo llevaba hacia Tira. Llegó frente a una gran cueva en la pared vertical del monte. Retomó aliento y la llamó. ¡Hey, pequeña! Tira salió lentamente de la cueva. Era aún más bella de lo que recordaba. Se había bañado y su piel oscura brillaba al sol. Sonrió mostrando su formidable dentadura. ¡Hola, Rex! ¿Entonces vamos allá arriba? Te lo prometí. La cima del cráter nos espera. No perdamos tiempo. Mi padre está de casa, pero podría volver pronto. Y a la vuelta siempre está enfadado. Se encaminaron juntos haciendo rodar piedras cuesta abajo. Mira, dijo Tira. Papá no quiere convencerse de que es viejo. Ahora se le escapan todos, hasta los bradosaurios. Hace 2 días intentó atacar a un bronto y por poco no lo cuenta. Se llevó un coletazo en la cara. Aún tiene la señal. Y cuando vuelve a casa sin ninguna presa, la toma con mamá. También mi viejo se enfada a menudo, dijo Rex, pero por suerte aún captura alguna pieza. Sin embargo, cuando se pone a contar sus batallitas de caza, no hay quien lo pare. En aquellos tiempos sí que había caza. La del pterodáctilo cazado al vuelo me la habré tragado 20 veces. Qué duro es envejecer, suspiró Tira. Ya, dijo Rex, y con la pequeña pata delantera intentó ceñirla por la espalda, pero Tira, riendo, escapó ágilmente hacia adelante. Ya estaban en la pendiente del cráter. La tierra era más oscura y caliente. Se encontraron con 2 estegosauros que se daban golpes mutuamente con las colas espinadas para mantenerse en forma. Hola, Steve. Hola, Greg. Le saludó Tira. Hey, guapa, dijo Steve. ¿Subes al cráter? Ten cuidado, no te vayas a quemar, dijo Greg, guiñando un ojo. No entiendo lo que ves en esos tipos, gruñó Rex un poco fastidiado. Son canijos. Se pasan todo el día masticando, tienen una cabeza minúscula y la carne dura y llena de espinas. Son buenos chicos, dijo Tira. No mirás a montar una escena de celos. Comenzaron a escalar la pared del cráter. No era muy empinada, pero su peso provocaba desprendimientos de terreno. Rex empujó a Tira por atrás con el hocico. Ella fingió que se enfadaba. Por fin llegaron a la cima. Del interior del cráter subían columnas de humo y un olor acre. El aire era gris y ardiente. Me gusta venir aquí, pero también tengo miedo, dijo Tira. Mi abuelo me contaba siempre que cuando la gran piedra volante abrió este agujero, muchos de los nuestros murieron. También mi abuelo me lo contaba, dijo Rex acercándose, y después me dio un consejo muy valioso. ¿Cuál? Preguntó Tira apoyándose en él. Me dijo, pequeño Rex, algún día una piedra más grande que las otras caerá del cielo sobre este valle y hará un cráter enorme desde las montañas hasta los lagos. El cielo se volverá ardiente como el día de la gran piedra. Y entonces, ¿sabes qué consejo me dio el abuelo? Tengo mucha curiosidad, trinó Tira. Me dijo, Rex, si algún día te encuentras a solas con una linda pequeña y te dan ganas de besarla, no lo dudes, porque de un momento a otro puede caer la gran piedra. ¿Y si ella no quiere? Se rió Tira. Dile, piensa qué desgracia pequeña si la gran piedra cayese justo ahora, no sabrías nunca cómo es un beso. ¿Y quién te dice que no lo sepa ya? Una luz amarilla iluminó el cielo. Rex la señaló con una sonrisa. ¿Ves? Es una señal. ¿Quieres perder esta ocasión? Creo que no, dijo ella. Se necesitó un poco de tiempo porque un beso entre dos tiranosaurios no es poca cosa. Pero cuando colocaron los colmillos y las bocas se unieron, les pareció como si temblase la tierra y un viento cálido los levantase del suelo. ¡Demonios! ¡Qué beso! Pensó él, mirando la arena que hacía remolinos y las grietas que se abrían en el terreno. ¡Oh, Rex! Suspiró ella, besándolo de nuevo. Aunque hubiesen querido parar, no habrían podido, porque se habían enredado de verdad. Así, boca, con los ojos cerrados, no vieron el gran globo amarillo que iba aumentando arriba en el cielo. Oían el ruido de miles de patas corriendo y de rocas que se quebraban, pero no les importaba mucho lo que estaba sucediendo. Cuando uno es joven, tiene toda la vida por delante. Octavio Osuna, Antonio Tarragorros, Donde vuela el río. Cada momento compartido, el lecho tibio del amor, la selva en cero y el rumor cuando caía su vestido. La lluvia pone en el adiós, el pronto, el siempre, el volveré, pero es verano y hace frío. Besó su pelo una vez más, la vio marcharse y murmuró: te espero donde vuela el río. Donde al azul se vuela el río, hay un adiós de otoño frío. El viento es nube de rocío. En Iguazú se vuela el río. No quiso ver cuando se fue y prometieron no olvidar cada momento compartido. El lecho tibio del amor, la selva en cero y el rumor cuando caía su vestido. La lluvia pone en el adiós, el pronto, el siempre, el volveré, pero es verano y hace frío. Besó su pelo una vez más, la vio marcharse y murmuró: te espero donde vuela el río. Monte al azul se vuela el río, hay un adiós de otoño frío, el viento es nube de rocío. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Nuestro centro de atención. Siempre vamos a girar alrededor de aquello que hemos elegido como el centro. Uno de mis primeros trabajos fue en un taller de bicicletería. Yo tenía unos 10 u 11 años más o menos. Más que nada debía hacer mandados. Pero me gustaban las herramientas y un día me puse a centrar una rueda. Centrar es uno de los trabajos más frecuentes en un taller de bicicletas. Uno de mis patrones me vio interesado en aprender y me enseñó algunas cosas básicas. Quiero agregar que ese muchacho era sobrino del famoso corredor de autos Dante Emiliosi en la ciudad de Olavarría. Detalle al margen, por supuesto. Al fin, cuando pude centrar mi propia rueda, yo tocaba el cielo con las manos. Aprendí a centrar, les decía a mis amigos lleno de entusiasmo. todos nosotros somos lo que somos de acuerdo alrededor de qué estamos girando, ya que de una u otra manera todos tenemos algún centro de atención. Pero también hemos de tener en cuenta que nuestro centro, el centro de nuestro ser, es el corazón, más precisamente el cerebro, donde están los pensamientos. Somos lo que es nuestro pensamiento, y nuestro pensamiento siempre estará girando alrededor de algo o de alguien. Es notable que las ruedas de bici, que aprendí a centrar de niño, de alguna manera fueron mi centro de atención. De allí en adelante me interesaron muchísimo las bicicletas. A los 14 años entré a trabajar en otro taller de ciclismo y al final terminé poniendo mi propio taller de bicicletas. Hay tal cosa como el cumplimiento de una ley universal aquí. Es que aquello en que centramos nuestra atención hará que nuestra vida gire alrededor de ese asunto. Los bienes y los males en nuestra existencia pasan mucho por ese centro en donde ponemos nuestra atención. Con estos simples datos podemos entender que un alcohólico siempre estará girando alrededor de una copa, un futbolista alrededor de una pelota y un delincuente alrededor del delito. Una persona de bien gira alrededor de valores verdaderos. Un verdadero cristiano, un hombre de fe, gira alrededor de Jesucristo. Y toda la existencia se ordena cuando la vida gira alrededor del Señor Jesucristo. Santiago Benavides, un lugar llamado Gracia. Encontré un lugar donde pude descansar estos pies que de extravío no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Un lugar llamado Gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado Gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Se niega a reprochar, un silbo apacible en medio de la tempestad, un fuego encendido, un pan y un vaso de vino, un lugar para los pobres y oprimidos. Taller del corazón,